Matius pasal 16. To waktu tu tuau, lo nak omai tau tau wala tak opahamu Parisi, wau tau tau wala tak opahamu Saduki. Opa tuju mohi mondala oli Isa. Ti mongolia lo hile ode oli Isa, ali hutia mohu tumai tuo ta tuau lonto soroga ode oli mongolio. Buti Isa lo lameta ode oli mongolio odie. To ulolango, wonu hulungo mela, pole lili mongoli mo alimo piohu dulahu. Wau to udu modupo, wonu hulungo mela, wau du odu omo, pole lili mongoli madi dialo. Lakulo hulungo moali popo beda oli mongoli. Bo tuo tuo tala lo jamani, dila moali popo beda oli mongoli. Tau tawala ta moleto, wau tadila taati ode Allahu Ta'ala, hepa tundutia momilo hetuoto, umo olingolabu. Bo ti mongolio, dila tawo hia utuoto, ngopo hia ulowali to oli Nabi Yunus. Lapata lolo ia odito, ti Isa malo nao, lolo lama oli mongolio. To umongo murili Isa le dungga mota ode ngotuali lo bulalo lo Galilea, ma ilo ela ma ili mongolio, de uti mongolio di lalo ode lo roti. Ti Isa lolo ia ode oli mongolio odie. Po opio wau po odahat ti mongoli, toragi lo tau ta opahamu Parisi, wau tau ta opahamu Saduki. Ti mongolio hepo bibi salawa, to wolota li mongolio lo mau odie. Utiye pido lele lio mai, ode olando. Sebabu itu dilalo oleh lo roti. Bo tawali Isa, wala uhe po bisa lawa li mongolio ba ito. Ti ololo ia o die. Longola ti mongoli hepo bibi salawa to wolo ta li mongoli lo mao. Lo pasali lo udila o roti. Wei ti mongoli tau tawala ta dila bo ti paracaya. Debo di polo ngarati ti mongoli bo ti. Madidu o ela li mongoli roti li molo botu. Upilo poa ta li molo li hulota bo ito. Wau ngolo karanji si salio, wilimo amota limongoli lapatio mao. Meyala to mimpi huroti pitu lobotu, upilo poa ta wopato li hulota. Wau ngolo karanji si salio, wilimo amota limongoli lapatio mao. Dila pangalo akali timongoli dila mengarati, de wau dila hemo bisala lo pasali lo roti ode limongoli. Podah timongoli toragi lo tau ta opahamu Parisi, wau tau ta opahamu Saduki. De uito mongo murili Isa malongarati. De uti Isa di laloma tuju. De uti mongolio musimo po odaha toragi loroti. Boto pengajari lo tau ta opahamu Parisi. Wau tau ta opahamu Saduki. Tu uti Isa ledungga mota ode ka kampung wala. Uti tilia lo kota lo Kaisarea Filipi. Tio helo Hindu ode mongo murilio odie. Moturuti ma pahamu lo tau. Ta tonu wala o manusia boti. Tame ti mongolio odie. Wolu ta hepolelea ti guru boti ti Nabi Yahya tamo popolihua. Tau weo mao hepolelea ti Nabi Elia. Wau tau weo hepolelea ti Nabi Yeremia. Mia lo talongota lo Nabi omo omo lumai. Napata ti isa lo Hindu poli ode oli mongolio odie. Wonu to pahamuli mongoli ta tonu wa ubotia. Ti Simon Petrus lo lametao odie. Ti guru boti tapi lo janji lo Allahu Ta'ala muali olongia tamo selamati manusia. Ti guru boti walau Allahu Ta'ala tatumu tumulo. Tame ti Isa ade olio odie. Ma iluntungi o Simon wala e Yahya. Sababu dila manusia talo papatatai ode olemu pasali boti. Boti papa uto soroga. Sababu uito polele umai ode olemu. Io boti te Petrus. Botu mototo heto. Wau toitato botu botie, wau ma momongu umatiu. Udila ola-ola hemao, openu boli lo alamu lo kuburu. Wau ma mongohimai ode olemu, uu undiala lo iladia lo soroga. Wolo uhu omu mealo he utamu to dunia boti, Allahu Ta'ala to soroga ma mongohimai ijini ode olemu. Lapatati Isa lo dini mongomurilio, mo polele openu boli ode olita, de utio tapi lo janji ala Allahu Ta'ala. Lonto saat lo maabo ito, ti Isa malo mulai hemopotota ode mongomurilio, de utio musim mona ode kota lo Yerusalem. Wau mo tanggungi usikisa ngohundua monto tadudula-dudula atau lo Yahudi, mongota ua lo imamu wa mongo ahali lo Taurat. Lapa tau tio musi salipu lio sampe mate. Wa utadula hai otolu lio mo bongumai mondo kuburu. Bote Petrus lo dedea olio ode ungo pita. Wa ulo dini olio mo bisala odito. Lo iya le Petrus ode olio odie. Potala bolo Allah Ta'ala mo pola mingao lo pasalibo ito. Wau pasalibo ito. Openu bongo idi dila moto dua liguru. Lapa tau ti isa lo ilima ode ungo pita. Wau lolo iya ode le Petrus odie. Pohingki mau yo ibilisi teye. Iyo bo hemo obubula olau. Uhe pikiran iyo mu bo londo manusia. Dila londo Allah Ta'ala. Lapa tau ti isa lolo iya ma ode mongomuri lio odie. Wonu tau ngota ohila modudua olau. Tio musi momahe batanga lio lo hihilawo. Wau momota salipulio. Dewito tio moali modudua olau. Sababu titalo tita tainao mo pasalamati lo nyawa lio lo hihilawo, tio ma olia lo nyawa lio. Bo titalo tita ta olia lo nyawa lio sababu wau, tio ma muli mo otapu nyawa lio. Walo huna lio, tau ngota mo otapu harata ngoilang kubu dunia boti, bo tio olia lo nyawa lio. Walo umowali wo hilio, polulo iyo nyawa lio. Sababu wala o manusia, mamo na amai todelomo tinelo Allah Ta'ala ti papalio, kaka walimai tomongo malaikati lio. Towa kutu boito, tio mamo malasi ode timi idu tau, motu ude lo huhutu lio. Tutu lio tutu polele umai ode olimongoli, towa lota lo ta woluo teye, woluo ta dipomate, wonu tio dipomo ondo wala o manusia, mo na amai wolo ila dia lio.